vas, pobre de mí, si tú te vas, ¿qué voy a hacer? Sin tu calor no sé vivir, si tú te vas me moriré. Si tú te vas en sombras quedaré, si tú te vas el sol se esconderá, si tú te vas no habrá un mañana para mí. Nunca jamás. Si tú te vas, pobre de mí, si tú te vas, ¿qué voy a hacer? Sin tu calor no sé vivir, si tú te vas me moriré. Me moriré de pena y de dolor. Me moriré si tú te vas, amor. Si tú te vas, no sé qué haré, pobre de mí. Me moriré si tú te vas. Si tú te vas, pobre de mí, si tú te vas, qué voy. Sin tu calor no sé vivir, y si tú te vas me moriré. Me moriré de pena y de dolor. Me moriré. Si tú te vas.